Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este programa en el que tanto vosotros como nosotros aprendemos muchas cosas sobre la educación infantil, sobre la infancia y sobre pedagogía. Bienvenidos a este programa número 112. En él vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, la primera entrevista con el experto, vamos a hablar con Maite García Navarrete. Ella es psicóloga jurídica, especialista en grafística, y nos viene a hablar no por este asunto, sino porque tiene escrita una historia, una obra de teatro, y nos va a hablar del teatro como instrumento para enseñar a los más pequeños, para enseñarles muchas, muchas cosas. En este caso, además, le añadiremos que han utilizado esta obra de teatro para fomentar y que los niños aprendan el inglés, además de otros muchos valores que aprenden con esta obra. También contaremos con la presencia de la psicóloga y psicopedagoga Celia Rodríguez, de Educa y Aprende. Hoy nos va a hablar de la percepción del peligro, por qué muchos niños no ven el peligro, se tiran desde determinadas alturas sin miedo a hacerse daño. En fin, nos va a explicar las fases en las que los más pequeños van percibiendo cuando hay realmente un peligro. También contaremos con Marisol Justo, que nos dará respuesta a las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uac.org, y como siempre terminaremos con un cuento. Ya sabéis que nos podéis escuchar de diversas formas, a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, también a través de Spreaker, si nos queréis dejar valoraciones, eso hará que lleguemos a más gente. Damos las gracias por ello y os animamos a que lo hagáis. También a través de Radio Sapiens y a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Si nos queréis escribir, muy fácil, rincóninfantil@uac.org. Para cualquier cosa, si nos queréis comentar algo del programa o si queréis enviaros una pregunta para los expertos, ahí lo podéis hacer, repito, rincóninfantil@uac.org. Y dicho esto, vamos a comenzar este programa número 112 del Rincón de la Educación Infantil. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando de teatro con Maite García Navarrete. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEI-UAC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uac.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta primera parte de hoy os vamos a hablar de algo, digamos que parecido, pero no igual, a lo que hicimos la semana pasada. Os hablamos de literatura, de un cuento para enseñar valores. Y en este caso sí que os vamos a hablar de una historia, pero en formato teatro, que no es tan habitual en los días que corren y tampoco es tan fácil acceder a obras de teatro. Y para ello tenemos a una invitada. Ella es Maite García Navarrete, psicóloga jurídica especializada en grafística, y nos va a hablar de... Ahora le preguntaremos cómo surgió esta idea de una historia que se ha llevado al formato teatro y que ha servido también para enseñar inglés y muchas otras cosas. Maite, muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Hombre, gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, en líneas generales, y ahora entraremos en más concreto en la obra, pero en general, ¿el teatro qué aporta a los más pequeños? Ojalá se hiciera más. más teatro en los colegios y en los barrios y en las parroquias y en las asociaciones y en todos los sitios, porque para los niños el teatro es una oportunidad. Y ni nos imaginamos la cantidad de ventajas que tiene cuando digo que es una oportunidad. Pensad que hay niños que siempre son protagonistas, que hay niños que siempre lucen, que tienen esa luz propia y los demás pues hacen reflejo en ella y le están siempre en los mejores papeles, en la vida, en el teatro, en la clase, en el recreo. Pero hay niños que no, que están detrás de esas luces. Y cuando los subimos a un escenario, cuando les damos la oportunidad de tener su propio protagonismo, hacemos grandes a los niños. ¿Por razones? Pues podría empezar y no terminar. Desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista docente del aprendizaje, el teatro enseña a memorizar. A memorizar, incluso a crear, porque a veces en los guiones también se da la libertad de que incorporen frases propias, en el nuestro por supuesto que sí, de que innoven, de que mejoren, y eso les hace importantes porque ven que sus aportaciones se acogen e interesan. El teatro además enseña a convivir. ¿Por qué digo esto? Porque enseña a respetar los turnos, enseña a escuchar cuando otro habla, porque no te toca todavía, y sobre todo a observar cómo cuando tú hablas, los otros escuchan. Por lo tanto, ganas tu sitio, ganas tu admiración de los demás. Eres luego aplaudido, reconocido, admirado por algo que es propio, que es tuyo, que aunque sea una impostura, el ejercicio de manifestarlo es propio. Todo esto no te está llevando a una palabra, no te está llevando necesariamente a terminar en que lo que conseguimos dando esta oportunidad de representar es ganar autoestima, uh-huh. Es ganar seguridad en sí mismo, es sentirse tan protagonista como puedan ser los que en otros terrenos lo son y que ellos creían que tenían inalcanzables, que para ellos no eran. No hay más que ver con qué placer los niños suben al escenario y desarrollan su papel. Oye, y si además esto nos sirve para aprender una segunda lengua, como ha ocurrido con tu obra, claro, pues mucho mejor, ¿no? Claro. Pues jugando, porque no tenemos más alternativa. Los niños tienen que aprender lenguas. Estamos subidos ya al carro de que es absolutamente imprescindible como saber multiplicar. Y hay que hacerlo fácil y hay que hacerlo divertido, no como nos lo hacían a nuestras generaciones, que otras cosas aprendíamos el inglés sin saber muy bien para qué era eso. Hoy sí que lo tenemos claro, para qué y cómo. Entonces, cuanto antes nos incorporemos, entre paréntesis, que luego si quieres podemos hablar también de ello, porque no hay que correr tanto, simplemente encontrar el momento oportuno. Cuanto antes nos incorporemos al dominio de la lengua desde un punto de vista lúdico, pues muchísimo. Si sumamos lo que hemos dicho antes al hecho de que pueden estar expresándose en otra lengua, aún van a ser más reconocidos, aún van a ser más aplaudidos, sobre todo pues por las personas que ellos les interesan, las personas que ellos quieren, que son los que en definitiva vienen a verles, a ver cómo hacen su trabajo. En fin, que se ve que soy entusiasta del trabajo en el teatro y soy entusiasta del idioma, claro. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, pues sí, en el colegio, en clase de literatura, me mandaron leer diversas obras de teatro clásico, pero el acceso a obras de teatro y contemporáneo, una persona que vaya a comprar, ya sea infantil o sí, para público adulto, es complicado. Bueno, es difícil, ¿no?, encontrar este tipo de libros. Sí. Pues nada, a buscarlos porque existen, están, lo que pasa es que quizá los estemos promocionando poco, quizá hablemos poco de las maravillas que aporta este tipo de actividad. Que otra cosa que no hemos mencionado, porque alguien estará pensando, claro, pero el teatro es una actividad eventual dentro del curso, se prepara para Navidad o se prepara para la fiesta del colegio, entonces, bueno, pues hay que esperar meses. Damos otra opción con el libro en la introducción que a mí me parece muy interesante, lo de la lectura conjunta en el aula, que viene a ser lo mismo que la representación en el escenario, pero sin moverse del pupitre. Cada uno tiene su rol, cada uno su personaje, y si el libro no da suficientes pautas para ello, que sí que los da, pero si se quiere aportar, pues se pueden distribuir a gusto de quien dirija la actuación, a gusto de los profesores o de los propios niños según la edad que tenga. La lectura conjunta es muy divertida porque cada uno tiene su libro o están por pares o por tríos y están esperando su turno de entrada, de salida. Y a fuerza de ensayarlo y ensayarlo, lo que estamos consiguiendo es memorizar las frases en el otro idioma, estar memorizando las frases en inglés. Y que salgan solas, que salgan de forma espontánea, porque vienen a pie de la anterior o porque saben perfectamente lo que quieren expresar. Y como hemos dicho antes, y encima tienen la libertad de, si no se acuerdan exactamente lo que tenían que decir, poder aportar lo primero que les venga a la cabeza, pues mejor para el conocimiento de la lengua, mejor para su creatividad y mejor para la obra, porque lo hace mucho más divertida. Te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. En la obra de teatro se le pregunta al niño, porque hay como un narrador en la obra, ¿tú qué eres? Y el niño dice, pues carpintero. Entonces, hay un niño que tiene asignado el rol de carpintero y sabe lo que hace un carpintero, pero luego le dejamos libertad para que él diga en qué consiste su trabajo. Entonces el narrador le pregunta, ah, sí, pues ¿y qué haces en tu trabajo? Y entonces el niño dice lo que le parece que está relacionado con su trabajo. Entonces pasamos a otra profesión y hacemos lo mismo, por eso te digo que les damos la oportunidad de aportar ellos sus opiniones, sus conocimientos o sus deseos o sus fantasías, lo que quieran. Dime que te Estaba pensando yo también no me dediqué a ello, pero bueno, recibí cuando estaba estudiando unas poquitas clases de arte dramático, de dirección de actores, y bueno, nos decía la profesora, nos sacaba y nos decía, venga, hay que hacer el ridículo, cuanto más lo hagas y más vas a perder la vergüenza, y luego cuando te enfrentes a un simple personaje, que con una simple interpretación, pues no vas a tener vergüenza ninguna. Esto también es muy importante, ¿no? El desinhibirse y perder la vergüenza. Sí. Es que ese trabajo ya lo tienen hecho algunos niños. Hay niños que viven totalmente desinhibidos o extremadamente desinhibidos y que son hasta molestos, sobre todo para los que no lo están. Entonces, es lo que pretendemos es que el que no lo está, el niño que es tímido, el niño que es secundario, el que está detrás de estos, salga, que dé el paso adelante y que haga el tonto o haga el listo, lo que toque. Porque esa es otra. Vemos en las representaciones de los colegios que año tras año la Virgen María siempre es la que tiene el pelo más bonito y el árbol es el más tímido, que se pone allí detrás con unas ramas en la cabeza. Esto, desde mi punto de vista, es nefasto para la educación de la autoestima de los niños, porque el que hemos puesto de tronco con ramas le estamos adjudicando un rol que podemos, sin quererlo y sin saberlo, adjudicando para toda la vida. Y quien estamos poniendo de estrella de Hollywood, pues resulta que ya estamos catapultándola para ello a costa del pobre árbol. Pues un buen director tiene que evitar siempre esto. Tiene que evitar que los papeles no sean por la cara que tienes o por la soltura o por el destartajo que tienes, sino por tu capacidad de trabajo, sobre todo porque te lo hayas merecido por otras cualidades. Uh-huh. Si has estudiado teatro, pues ya lo sabes, que hay unos que están en primera línea y hay otros que no tienen ni línea. Los que tenemos que evitar. Maite, hablábamos de qué sirve, ¿no?, el realizar la lectura dramatizada en el aula, pero después el hecho de subirse a un escenario con público, bueno, ¿en qué va a beneficiar a los pequeños? Vamos a diferenciar pequeños pequeñines, pequeños medianos y pequeños mayores, uh-huh, porque a nosotros también nos beneficia. Cuando son muy chiquitines, creo que es una forma de organizar su espacio y su tiempo, de organizar sus turnos, sus silencios. Yo he contado el cuento muchas veces y alguna vez lo hemos representado. Lo he dirigido, lo hemos representado. Cuando cuento el cuento, siempre les advierto desde el principio que todos van a hablar, que todos van a tener la oportunidad de contestar, pero que solamente cuando yo les pregunte, cuando yo me dirija a ellos con la mirada, con la mano, porque el que hable demasiado no podrá jugar, porque tiene que haber turno absolutamente para todos. Y lo entienden a la primera, porque cuando haces la primera pregunta y los de siempre chillan, los ignoras y te vas a los que están callados. Y los que están callados, cuando observan que te has dirigido a ellos cuando nadie lo hace, precisamente por eso, por estar escondidos, te lo reconocen, te lo agradecen y se hacen participativos. Si no a la primera, a la segunda. Y aquellos que siempre son los que berrean, los que chillan, los que están con la mano en alto, se te ponen de pie, comprenden más pronto que tarde que esa actitud no les está sirviendo. Por lo tanto, esta organización del tiempo y del espacio yo lo considero muy importante, y cuanto antes, porque un niño de 3-4 años ya lo entiende. Ya lo entiende que te voy a premiar a lo mejor por cosas diferentes al hacer es premiado normalmente. Llamo premiar dar el protagonismo, que es lo que los niños en ese momento quieren. Entonces, si tú te lo tomas por ti mismo, lo vas a perder, y si dejas que toque tu turno para tenerlo, te lo vas a ganar. Entonces, ese juego de silencios y de contestaciones, ese juego de participar todos a una en una actividad, de momento ya está siendo. Luego hay una cosa muy bonita en el cuento, que me gusta mucho, sobre todo para los críos chiquitines, es que hay una parte en que no pueden hablar porque se convierten en pájaros. Entonces todo lo tienen que contestar con el pío pío. Entonces hay un momento en que el rey tiene que ser avisado de unos problemas que va a haber en el pueblo, y los únicos que saben cuáles son esos problemas son los pájaros. Entonces el rey hace preguntas y los pájaros tienen que contestarle con uno o con dos píos, según sea sí o no. Entonces, ese ruido de a una el pío o a dos el pío, y trabajar la comunicación no verbal, hablar con los ojos, con las manos, cuando están desesperados porque el rey no se entera, cuando se alivian porque sí se ha enterado, piensa que el sentimiento de alivio que experimentan lo experimentan todos al mismo tiempo, de reconocimiento. Y es un momento en lo que todos se alegran de estar haciendo la misma cosa y de la misma manera. Esto a los niños chiquititos les viene de locura, porque están organizándose entre ellos, están haciendo una operación conjunta, están haciendo algo a una. Es un juego en el que todos están de acuerdo en lo que se dice, sin discusión. Un pío es sí para todos y te suena atronador. Y ellos al oírlo se sienten grupo, se sienten protegidos, porque casi nunca hay un contraste entre el sí y el no, siempre sí o no. Más adelante, cuando ya pueden memorizar un poquito más los papeles, cuando ya son más mayorcitos, 6-7 años, aprendemos una disciplina. Claro, el teatro es que es disciplina, tú lo sabes. ¿Sí? O hay un orden y hay un respeto por los demás, o no funciona. Y luego la interpretación, a declamar, a vocalizar, a expresar, a que su rostro esté en coordinación con su lenguaje no verbal, lo que están diciendo sea creíble gracias a la enfatización que hacen con el gesto para que así sea. Todo eso es libertad, libertad de expresión y es libertad de comunicación. Y para los mayores ya ni se cuento lo interesante que es el teatro. Meternos siempre en la piel de otro. Bueno, y otra cosa que se me olvidaba, aprender también lo que es empatía, porque ese personaje que están interpretando tiene una personalidad y ellos tienen que asumirla y tienen que entenderla y no pueden cuestionarla, tienen que gestionarla como puedan, pero no pueden cuestionarla. Entonces está bien que haya un momento en que tienen que sufrir por otro y que se enteren que el otro sufre. Es también colocarse en el pellejo de otro, que tan interesante es a todas las edades. Uh-huh. Ya se me ha olvidado la pregunta inicial, porque, ya ves. Maite, nos estás hablando en general de la aportación del teatro, pero hablamos ahora de la obra, The Story of the Drawbridge, la historia del puente levadizo. Cuéntanos, ¿de qué trata? Pues mira, trata... estamos hablando de un lugar, un pueblo, una ciudad idílica, sin nombre, donde todos sus personajes son gente correcta, son gente amable, son gente limpia, trabajadora y, vamos a poner, perfecta. Y entonces los niños asumen esos roles de explicar todo, como he dicho antes. Mi trabajo es productivo, mi función es preventiva, yo atiendo, yo cuido, yo elaboro. Y estos niños viven ahí unos minutos como muy dulces, como muy, muy melifluos, muy como de, bueno, pues todo está perfecto. Pero cuando terminamos de presentar a los personajes, y cada uno ya ha dicho lo que es y lo que hace, unos son más creativos y otros menos, de pronto el escenario se transforma y esos mismos niños perfectos, esos niños que estaban todo peinaditos, y digo los mismos varias veces, porque ahora nos vamos a ir al personaje contrario. Y el personaje contrario tiene que ser la misma persona, porque es el comportamiento lo que nos tiene que diferenciar. No quiero que de la A a la D sean niños guapos y de la D a la E sean niños que no son guapos. Que haya niños buenos y niños malos. Quiero que todos ocupen los dos personajes, tengan los mismos roles. Entonces nos pasamos a el otro lado del escenario, se les peina, se sacan la camisa, se sueltan los cordones de los zapatos, y ese comportamiento que antes era perfecto ahora se convierte en un comportamiento vago, dejado, perezoso, negligente, y entonces ellos hablan de sus propias negligencias. Y ahí les dejas, porque a los niños les encanta hablar de lo sucio, les encanta hablar de lo que no vale para nada, incluso se escapa algún taco, bueno, pues no pasa nada. Y ahí es donde ellos empiezan a disfrutar. Ahí es donde ellos se sienten ya libres para expresarse. Y de ahí tiramos porque los segundos descubren a los primeros y piensan que pueden vivir como aquellos sin trabajar, que pueden vivir gracias al orden de los otros, ellos pueden llegar con su desorden y acoplarse. Y entonces los primeros ponen sus normas. Entonces volvemos a aprender algo más. Hay unas normas, hay una higiene, hay unos horarios, unos comportamientos, y todo eso supone una negociación. Y esa negociación es lo que tratamos a lo largo de la obra. De eso consiste. Entonces, ¿qué pasa? Que queremos crear valores. Queremos crear convivencia. Además, piensa que es una obra donde no hay nadie que ataque, no hay malos, no hay un maléfico, no hay hecatombe, no hay tiros. Lo más extraño que pueda parecer, pues, es que un niño se tira un eructo para que todos los demás se partan de la risa, porque se tronchan de la risa, porque tú les has dado la libertad para hacerlo. Pero es una batalla ganada con la negociación y con las armas de la palabra, pero en ningún momento con armas físicas, ni con pedradas, ni con bombas, ni cosas aquellas que casi todos los cuentos infantiles aparecen, y ahora con los videojuegos cada vez. Ahora te vamos a preguntar por los valores, pero antes creo que tienes algo en común con Tolkien, porque Tolkien escribió algunas de sus historias, de sus cuentos, con la necesidad de contarles y regalarles viñetas e historias a sus hijos. En este caso es algo parecido, ¿no? Sí. Bueno, yo con mi hijo tenía una gran comunicación, hablábamos muchas horas, pero teníamos que hablar de todo, de lo suyo y de lo mío. Y este cuento duró años porque íbamos incorporando cosas. Entonces, claro, era muy chiquitito. Venga, pues hoy vamos a hablar de lo que hacen los médicos. Mañana hablábamos de lo que hacía el señor que limpiaba las calles. Otro día, pues así de profesiones, y hablábamos de la profesión y de la profesión que ellos hacían interno porque no acababa. Y así se le fue dando forma al cuento, y después incorporaron los amiguitos. Ya se redujo el tiempo y se hizo una historia breve. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que los mismos amiguitos, estoy hablando de cuando tenían 6, 7 años, volvían constantemente que les contara el mismo cuento. Y decía, por Dios, ¿otra vez? Sí, sí, sí. ¿Y por qué querían que se lo contara? Porque entonces yo le decía a uno, ¿y tú quién eras? Y él me decía, pues yo el que trae la bombona del gas. Y entonces hablaba de... Y cada vez les metíamos una... Y entonces a ellos les divertía y venían ya con los personajes aprendidos. Mi sorpresa es que hay una escena en el cuento que hay que cavar, una zanja, y un día me asoman con palitas de playa, todos, venimos para hacer la zanja. Y los niños se van metiendo y metiendo en el cuento, hasta que al final dije, yo creo que esto lo tengo que escribir. Lo tengo que escribir a mi manera, porque a mí no se me puede olvidar, como se me están olvidando otros, esta experiencia que estoy teniendo con los niños y los niños conmigo. Además, me veían pasar por la calle y me decían pío, pío, en lugar de llamarme por mi nombre. O incluso nos decían, por Dios, ¿qué pasa tan atronador el pío, pío? Fue una comunión con ellos tan extraordinaria que llevó al papel. Y la corregí un poquito, la publiqué en castellano por placer de publicarla, más que nada por regalársela a ellos y a sus padres, porque también la representamos. Y después, cuando se agotó la edición de castellano, pues pensé que íbamos a dar un pasito más y ponerlo un poquito más difícil, y el mismo guión se pasó a ellos. Y eso es la historia de por qué nació el hijo, las historietas nocturnas sin miedo. Bueno, pues como decía yo, algo en común con Tolkien. Bueno, ¿y qué van a aprender los alumnos con esta obra? Pues si hablamos pues a nivel filosófico, a nivel de valores, ¿qué se trata en la historia? Sí. Por ejemplo, los simbolismos. Por ejemplo, los simbolismos. Mira, todo simboliza algo. Ese pueblo donde viven unos y donde viven los otros es la sociedad, es el entorno, es donde tienen que vivir, donde tienen que estar protegidos, pero también donde tienen que acoger, donde tienen que invitar, donde tienen que proteger a otros. En definitiva, es la convivencia. Entonces tú les explicas, porque además estamos viviendo un momento muy especial respecto a lo que estoy diciendo. Estamos en nuestro lugar de confort, y en ese lugar de confort tiene que haber cabida para otros, pero no incondicionalmente. La vida no es incondicional, no podemos hacer un buenismo ficticio en los niños, porque luego se encuentran con una realidad que no concuerda. Pero sí hay que retomar aquello de la hospitalidad, y hay que retomar aquello de que puedo compartir contigo lo bueno que tengo. Y eso tiene que estar en un espacio, y ese espacio es todo el libro, es toda la obra. Luego estamos cogiendo ahí unos pájaros que están simbolizando los agentes de cuidado. Son los soldados que avisan al rey, son los soldados que vigilan en los alrededores. Pero ¿cómo hacíamos para que el niño no pensara en el soldado de la armadura o en el soldado de la metralleta? ¿Cómo hacíamos? Pues transformarlos en algo que todo lo ve y que además se puede expresar, y que es inocuo, que no hace daño, pero ayudan. Entonces, bien, el que te protege, ahora voy al simbolismo, el que te protege, el que te avisa, el vigilante con el que tú cuentas, no siempre es el superhéroe, no siempre es Superman, y no siempre es ese policía de grandes hombros que vemos por la calle. Puede ser la criatura más insignificante si esa criatura asume el rol de cuidar. Y luego, como ellos mismos son los pájaros, pues asumen ese rol de cuidar ellos mismos. Seguimos con simbolismos. Hay que hacer algo para proteger su espacio. Hacen un foso que hay que sobrepasar. Y ese foso tiene agua, y hay que pasar por ese agua para de alguna forma limpiarte todos aquellos malos vicios que traes, quitarte esas perezas que traes, para que te des cuenta que hay que pagar un precio, pero ese precio no es un barril de cerveza ni un cofre de oro, es que tienes que mojarte, es que tienes que pasar por esto que es depurativo, sin simbolismos de ningún tipo religiosos ni políticos, simplemente había que poner una frontera que fuese lo más limpia posible y que fuera lo menos lesiva posible. Y luego, pues, hay muchos más simbolismos, desde el momento que todos trabajan en todo, que todos echan una mano, que todos cuidan de todos, que todos llegan a conclusiones por decreto. Pero no te confundas, no es todo excelente, no estamos hablando de una irrealidad absoluta, estamos hablando de un cuento que por sí mismo lo es, pero estamos entremezclándolo con lo que de verdad existe, con lo que de verdad hay, lo que tenemos. Por lo tanto, yo creo que los simbolismos son importantes, que ellos los transformen, que entiendan la metáfora, que entiendan que estamos mirando a un pájaro como si fuera un guerrero, uh-huh. Y un guerrero como si fuera un pájaro. Eso es importante. Más luego todo lo que hemos comentado antes de lo importante que es para la seguridad en sí mismos, ver que gracias a su trabajo, a su esfuerzo, que se han esforzado en que las cosas les salgan y que les salga bien, eso se ha visto, se ha constatado. Alguien lo ha comprobado, no se ha quedado ahí en el silencio del aula, o no se ha quedado en el conocimiento de sus compañeros nada más, sino que son capaces de expresarlos hacia afuera. Vamos a ver, agradar siempre es agradable, y conseguir que los demás pasen un buen rato a costa tuya produce sensaciones muy positivas. Y créeme que hay niños que lo consiguen a duras penas. Uh-huh. Demasiados niños que no tienen ocasión para que esto ocurra. Y, bueno, por razones que todos conocemos, de todos los calibres y de todos los tamaños los tenemos. Pero ese es un momento suyo, es un momento de recreo, de ilusión y de participar y que se le vea. Más cosas que contarte, te lo podríamos decir. Bueno, yo quería preguntarte sobre todos aquellos que quieran acceder al libro, ¿de qué forma pueden hacerlo? Hay un correo electrónico, sí. Mediante el que os pueden escribir y lo piden. Lo voy a decir yo, es El Puente Levadizo, que es el título en español, elpuentelevadizo@idauma.com. www.lasasociaciones.com y ahí os dicen que quieren el libro y ya les decís cómo lo pueden y hacer, ¿verdad? Y se lo enviamos, ¿verdad? Y se lo enviamos porque están algunas librerías, pero claro, estamos en Valencia, se ha repartido aquí, pero por correo lo podemos enviar a quien nos lo solicite. Y según el número de ejemplares, pues habrá unos gastos de envío o bajará un poquito el precio, porque al venderlo nosotros directamente, porque es una autoedición, si no, no podría hacerlo, pues siempre sale más económico que lo que podamos encontrar en la librería. Pero tranquilamente nos lo pueden pedir. Ojalá nos estén escuchando profesores de teatro de niños o profesores de colegio, de primaria, y me llamen para preguntarme un poco más, que ya saben que hablar, hablo, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis una actividad fantástica para llevar a cabo durante todo el año y ya veis que los pequeños pues van a aprender muchísimo. Volvemos a decir el título de Story of the Drawbridge, que ¿sí? es la historia del puente levadizo, y hemos estado hablando con su autora, con Maite García Navarrete, a la que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros, estoy encantada. Ya nos vemos pronto. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más tenemos con nosotros a la psicóloga y psicopedagoga Celia Rodríguez. Ya sabéis, como siempre os decimos, que tenéis una web donde podéis leer este y otros muchos artículos de este tema que vamos a hablar y otros tantos, que es educayaprende.com, un portal donde vais a encontrar muchísima información para la educación de los más pequeños. Y hoy os vamos a hablar del peligro, la percepción del peligro. Lo primero es saludar a Celia Rodríguez. Bienvenida un día más. Hola, encantada de estar con vosotros, un placer como siempre. Bueno, el peligro, seguro que muchos padres están incluso asustados porque bueno, pues muchas veces sus hijos son muy inconscientes, pero vamos a intentar dar las claves de este asunto. Celia, en primer lugar, ¿por qué algunos niños tienen dificultades para percibir el peligro? Los niños nacen sin conocer el mundo que les rodea y para ellos pues todo es nuevo y está por explorar. Entonces, algo muy común durante pues en el periodo de crianza y cuidado de los niños cuando son pequeños es ver a los adultos detrás de los niños, protegiéndolos pues ante diversos contratiempos y posibles accidentes, prestando atención a que no se caigan, a que no se golpeen, etcétera. Algunos niños pues parecen ser especialmente temerarios y no ven el peligro que les rodea. Esto, aunque claro, es motivo de preocupación para muchas familias, es algo normal. La razón de que los niños pequeños es que aún no tienen la suficiente madurez para entender la noción de peligro, y es con el paso del tiempo cuando lo irán comprendiendo esta noción. El pensamiento del niño pequeño pues tiene ciertas características que le impiden entender el peligro como tal, ¿vale? Entonces, irá aprendiendo lo que es peligroso y lo que no a partir de la experiencia. Los niños pequeños no tienen percepción de peligro, ya que las primeras estructuras desarrolladas en el cerebro son las emocionales, las afectivas, las sensoriales y las motoras, pero no podrán hacer razonamientos complejos, suposiciones o establecer hipótesis. Es cierto pues que la interiorización de normas, el concepto de peligro, deben iniciar su desarrollo hasta corta edad, pero su proceso es un proceso que va a durar hasta los 18 años. Entonces, por eso, en un primer momento, es completamente comprensible, ya que teniendo en cuenta, pues eso, que su cerebro todavía no está preparado. ¿Cuándo comienzan a desarrollar la noción de peligro, Celia? Las primeras etapas de la vida, pues hasta aproximadamente los 6 años de edad, los niños tienen una serie de determinantes biológicos llamados variantes funcionales en la razón o la organización de la lógica, ¿vale? Entonces, nacen con una serie de comportamientos naturales que podemos llamar actos reflejos y que les permiten defenderse y protegerse de los peligros, ¿vale? Es decir, pues si ven que algo se les acerca a los ojos, cierra los ojos, ¿vale? pero no dan significado a los mismos más allá de la noción de si duele o no duele, por tenerlo un poco así. Es decir, los bebés tienen reflejos y tienen unas primeras adaptaciones que se vamos a conocer como reacciones circulares, que es como van haciendo, pues eso, cómo van acomodando los objetos que ven, los sonidos que escuchan, etcétera. Es decir, ellos primero tienen el acto reflejo y luego todo eso lo van interiorizando en función de si les causa dolor o no, pero no hacen un razonamiento como tal sobre si esto es peligroso o no, ¿vale? Entonces, cuando se repiten ciertas veces situaciones, ellos ya le dan un significado si es algo doloroso o no doloroso. Ya cuando son un poquito más mayores, pues cuando tienen 5 o 6 años, los niños empiezan a tener un mayor conocimiento del mundo y sus riesgos. Entonces, el entendimiento del peligro aparece cuando empiezan a tener experiencias, pues, como una caída y la asocian con el dolor. Cuando hacen algo malo y se les castiga, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es cuando empiezan ya a dar un significado, pero todavía tampoco llegan a prever, ¿vale? O anticipar. Lo que conocen sí, pero lo que no conocen no. También hay que entender, pues, que pues, los niños pequeños, pues, funciona lo que se llama una inteligencia práctica. Entonces, el niño pues aprende por la experiencia lo que le duele o lo que está mal, que es lo que venimos diciendo. Sin embargo, solo puede sacar la conclusión de lo que es peligroso frente a una experiencia conocida, ¿vale? Entonces, por eso hay que tener en ciertas medidas de control externo. Luego ya más adelante, con 10, 12 años, ya sí que empiezan a desarrollar el pensamiento abstracto y ya tienen una capacidad para prever el riesgo, ¿vale? Y esto va a depender del entorno, de la educación que reciben y pues, de la información que se le da, pues, de los peligros. ¿Y debemos ayudarles a reconocer las situaciones de peligro o, estando muy encima, podemos hacerles aún más inseguros? A veces es imposible evitar el peligro en niños, pues, eso, pues si tenemos en cuenta que los niños tienen a veces una energía inagotable y encima están motivados pues por toda la curiosidad que tienen, están en pleno desarrollo de habilidades psicomotrices y tienen que probar y que entrenar esas habilidades. Entonces, a veces, como os digo, es imposible evitar el peligro. Lo ideal sería estar atentos para pues poder anticiparnos en lo que puede llegar a ocurrir, es decir, evitar accidentes o sustos innecesarios, ¿vale? Esto implica vigilar al niño y evitar pues situaciones peligrosas. No se trata de sobreprotegerlo, ¿vale? Pero a lo mejor es así, pues si tiene que experimentar y caerse pues sin hacerse pues esas cosas, también tenemos que dejar que vaya experimentando. A lo mejor cuando hablamos de anticiparlos es pues no dejar productos tóxicos a la mano del niño, de otro tipo de peligros más graves. O una cosa es caerse porque esté jugando y se caiga, otra cosa es dejarle con una ventana abierta. Ese tipo de cosas hay que anticiparnos. Luego, no se trata de aterrar al pequeño, pero sí que debemos enseñarle algunas nociones básicas de seguridad para que él mismo pueda ir comprendiendo poquito a poco las consecuencias de lo que puede ir ocurriendo y él aprenda a alejarse de estas situaciones más peligrosas. Es muy importante tener paciencia, porque a veces, pues, sobre todo cuando son niños muy pequeños, a lo mejor no hablan o no se comunican con nosotros, pero sí que lo entienden. Y si insistimos, pues poco a poco veremos cómo obtenemos pues esos resultados. Muchas veces, ya lo que estaba mencionando antes, cuando tratamos de protegerle, somos demasiado sobreprotectores. Es importante también tener en cuenta que ellos tienen que aprender por sí mismos y no verse limitados, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo es que pues, los niños no sean temerarios, pero tampoco temerosos, es decir, pues enseñarles a ser precavidos, prudentes, ¿vale? Y pues básicamente eso, explicárselo que puedan entender pues, según la edad que tengan y evitar pues ciertos peligros. Y ya para terminar, Celia, ¿cómo aprenden los niños a percibir el peligro? ¿Cómo les enseñamos que algo es peligroso? Los niños necesitan conocer el mundo por sí mismos, es decir, y la labor de los padres, de los adultos, es un poco pues hacer de soporte, hacer de guía, intentar minimizar los riesgos, evitar accidentes, pero claro, tenemos que dejar que ellos conozcan el mundo por sí mismos. Entonces, algunas pautas pues pueden ser pues lo que yo os he dicho, de evitar pues las situaciones que puedan ser extremadamente peligrosas. luego alimentar la confianza del niño en sí mismo para que puedan explorar su entorno por sus propios medios. En lugar de decirle, te vas a hacer daño, no hagas esto, es peligroso, lo que hacemos es señalarle que tenga cuidado, es decir, mira, si te estás subiendo a una silla te puedes caer. Es decir, nunca limitarle y crearle inseguridades, porque si decimos no lo hagas que te vas a caer, el mensaje que le estamos transmitiendo al niño es yo no puedo hacerlo, yo soy torpe, y le transmitimos un miedo que realmente es nuestro. En lugar de eso, lo que tenemos que decirle es ten cuidado, que si haces eso te puedes caer, ¿vale? Luego explicarle el significado del peligro, que él entienda que algo peligroso es algo que puede provocar daño o dolor. Es decir, cuando le decimos no te subas ahí, pues tenemos que explicarle, si te subes ahí y te caes, te puedes hacer daño, te puedes hacer pupa, ¿vale? Ese tipo de cosas. Mostrarle las consecuencias de sus comportamientos, volvemos a lo mismo. Es mostrarle cómo sus actos pueden ser peligrosos, ¿vale? O situarle en una situación peligrosa. En este caso también a veces es muy efectivo explicarle con ejemplos claros o utilizar cuentos, pues un niño se subió y le pasó esto, para que ellos puedan ir entendiéndolo. Pues ahí estaban las claves de algo que es muy importante, que es el peligro. Yo tengo que reconocer que en alguna que otra ocasión alguna de mis hijas se ha ido directamente de la cama al suelo. Porque te crees que no lo van a hacer, que ellos ven el peligro y, como decía Celia, pues son unos inconscientes y hay que estar al quite, porque en cualquier descuido te la pueden liar. Bueno, Celia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recomendamos a todos los oyentes que visiten una web, que es donde están tus artículos sobre este y otros muchos asuntos, que es educadeaprende.com. Y a ti te damos las gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Las preguntas y las respuestas llegan al Rincón de la Educación Infantil y hoy damos la bienvenida a Marisol Justo. Antes os decimos que podéis enviar vuaestras preguntas a rincóninfantil@uaece.org. Y ahora sí, Marisol, bienvenida un día más. Muchas gracias, David. Encantada, como siempre, de pasar este ratito con todos nuestros amigos. Vamos con la primera de las preguntas de hoy, muy escueta. Dice, saludos desde Almería. Quería saber su opinión sobre las bosque-escuelas, que ya hemos hablado aquí de ellas. Gracias, Susana. Pues Susana desde Almería, cuéntanos, Marisol. Pues Susana, yo te digo que vamos, tengo una idea muy positiva al respecto. Se están poniendo muy de moda las bosque-escuelas. Estos son escuelas en plena naturaleza. Está claro, y así nos lo dicen los neurocientíficos, que el cerebro humano en general y sobre todo el cerebro infantil pues aprende con mucha más rapidez y con mucha más facilidad si está en entorno natural, en contacto con la naturaleza. Luego, por lo tanto, los bosques-escuelas, las bosques-escuelas, para mí tienen toda mi aprobación. Luego va a depender, evidentemente, como en cualquier tipo de escuela, de bueno, cuál sea el proyecto educativo, cuál sea la propuesta pedagógica, los contenidos educativos, es decir, de cómo funcione la escuela. Pero en principio que la escuela esté en plena naturaleza, para mí me parece fantástico. Ojalá todas las escuelas, y no solo las escuelas infantiles, sino las escuelas infantiles, las escuelas de primaria, de secundaria, de bachillerato, estuvieran en plena naturaleza. Sería fabuloso. Además, Marisol, aquí que hemos entrevistado en varias ocasiones a algunos de los directores, dicen que uno de los puntos positivos es que, como está al aire libre, que, contrario a lo que pueden pensar muchos padres, cogen mucho menos virus porque no se los pegan. Pues por supuesto, por supuesto. Los entornos urbanos, lamentablemente, pues son entornos también con muchísima contaminación, y por mucho que queramos aislar la escuela infantil y los patios de las escuelas infantiles, quererlos aislar de esa contaminación, pues es del todo imposible el conseguirlo, ¿no? De manera que, para empezar, el entorno cercano en la naturaleza, para empezar, de alguna manera va a estimular el desarrollo de defensas naturales de los niños, y por otra parte, bueno, pues el no estar en un entorno cerrado, evidentemente hay menos riesgo de contagio de los virus de unos niños a otros. El estar en un entorno abierto significa que los virus tienen mucho espacio al que marcharse, mucho más que en un entorno cerrado, que evidentemente no queda más remedio que compartir esos virus que cada niño, cada niña trae de su casa. Y que luego terminan padeciendo los padres, así que también los padres agradecen. Sin duda. Lo de la Bosque Escuela. Bueno, pues Susana, muchísimas gracias por tu pregunta. Y vamos ahora con otra que nos han enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y dice lo siguiente: quería pedirles consejo para educar a los niños en casa desde pequeños a que distingan y hablen de las emociones. ¿Qué podemos hacer como padres? Y lo firma María Yáñez. Pues cuéntanos, Marisol. Pues antes de nada, felicitar a María. María, me encanta que tengas esa inquietud, me encanta que te hagas ese planteamiento, ¿no? Qué importante es dar una buena educación emocional a nuestros hijos desde el nacimiento. Y sobre todo, cuanto más nos preocupamos de educar emocionalmente a los pequeños, más conscientes somos de las carencias que nosotros mismos tenemos porque no hemos recibido esa educación emocional. Mira, es muy importante, cuando los niños nacen con el sistema nervioso inmaduro, completo pero inmaduro, y progresivamente se va mielinizando ese sistema nervioso, es decir, va madurando. El cerebro límbico o el cerebro emocional forma parte del sistema nervioso y le ocurre lo mismo, está completo cuando nacemos, pero está inmaduro, a excepción de un componente de ese cerebro emocional, que es la amígdala cerebral. La amígdala, en el momento en que nacemos, está tan activa como a lo largo de toda nuestra vida. Esa amígdala cerebral es la responsable de que surjan las emociones. De manera que cuando los niños nacen, sienten las emociones con la misma intensidad que las sentimos todos. ¿Cuál es el problema? Porque los niños no tienen ni idea de qué es lo que están sintiendo. Es decir, esas emociones básicas de alegría, tristeza, sorpresa, miedo, los niños ya lo sienten, pero no saben qué es lo que están sintiendo. Y los adultos sabemos lo que es que muchas veces sentimos esa especie de secuestro emocional, es decir, que se apoderan de nosotros una emoción muy fuerte y no somos capaces de controlarla. Imaginaros entonces lo que ocurre con un niño muy pequeño que igualmente experimenta esa emoción tan fuerte, pero ni sabe qué es lo que le pasa ni tiene idea de si eso se puede controlar o no. En la mayoría de las ocasiones lo que ocurre es que se asustan muchísimo, es decir, tienen como consecuencia otra emoción más, el miedo. Sienten el miedo porque no saben qué es lo que les está pasando. ¿Qué es importante que nosotros hagamos? Me remito a tu pregunta, que me encanta que la hayas formulado. Pues tenemos que ir enseñándoles desde muy chiquititos que es normal que sientan esas emociones, que comprendemos perfectamente lo que les pasa, que cuando los niños pequeños gritan por alegría, no les digamos, por favor, no grites, sino que digamos, sé lo que te pasa, sé que estás muy alegre, sé que estás muy feliz. Cuando los niños escuchan que nosotros ponemos nombre a lo que les ocurre, les estamos dando una herramienta para que empiecen a apropiarse de eso que les ocurre. Es decir, para que empiecen a ser conscientes de sus emociones. Igualmente tenemos que hablar de nuestras emociones, porque los niños tienen que conocer que sienten emociones, pero que los demás también las sentimos. Entonces, ser sinceros emocionalmente, me explico. Si yo estoy enfadada, debo de decir que estoy enfadada. Si estoy alegre, digo que estoy alegre, si estoy triste, digo que estoy triste, y si tengo miedo, pues tengo miedo. Y cuando puedo, si tengo miedo ante una tormenta o ante la oscuridad, yo como adulta, también se lo debo de decir a mi hijo para que comprenda que yo también siento esas emociones y para que aprenda a reconocer en los demás las emociones. Primer objetivo, que conozcan sus propias emociones. Segundo, que aprendan a reconocer las emociones en los demás. Y de esa manera podremos conseguir que haya más acercamiento, más comprensión, que los niños se sientan comprendidos. A partir de ahí podemos trabajar muchos otros aspectos emocionalmente hablando, que aprendan a ponerse en el lugar de los demás. Si conocen las emociones que sienten los demás, aprenden a ponerse en el lugar de los demás, es a tener empatía, a desarrollar esa empatía. Una emoción que los niños sienten desde que nacen de forma muy intensa es la frustración. ¿Por qué? Pues porque incluso cuando un niño siente frío y en ese momento no se le pone ropa encima, se siente frustrado. Cuando quiere algo y no lo consigue, se siente frustrado, aunque normalmente lo que muestran es el enfado, la ira, ¿no? Pues si los niños sienten esa frustración desde que nacen, nosotros estamos en la obligación de ayudarles a resistir, a tolerar esa frustración y aumentar la resistencia ante la frustración. ¿Cómo? Con pequeños gestos diarios. Por ejemplo, si un niño tiene hambre, de inmediato quiere saciar ese hambre, y si no, se frustra. Bueno, nosotros podemos tranquilamente esperar 2 minutos, que no pasa nada, antes de dar el biberón al bebé. Y además felicitarlo, qué bien lo has hecho, qué bien has esperado, y cuando está tomando el biberón. Más adelante puede que tenga que esperar 5 minutos y no pasa nada. Es decir, enseñarles a que sean fuertes ante esas frustraciones. Con esos pequeños gestos vamos a ir consiguiendo que vayan tolerando la frustración. Y como eso, cualquier emoción que veamos que van manifestando, porque ya a partir de los 2 años, 2 años y medio, ya van apareciendo la vergüenza, aparece el orgullo. Bueno, pues cada vez que veamos que está mostrando una emoción, ponerle nombre, hablar sobre cómo se siente cuando experimenta esa emoción, que sepan que todos sentimos esas emociones, que acostumbren también ellos a ir utilizando un vocabulario referido a las emociones, un vocabulario emocional, y que vayan poco a poco teniendo más destrezas sociales para aprender a relacionarse con los demás. Intentar que niños muy pequeños se autocontrolen cuando sienten esas emociones es labor quijotesca. Entre otras cosas, hay ciertos aspectos, ciertas partes del sistema nervioso central del cerebro que no maduran hasta la adolescencia y que son partes del cerebro que están muy relacionadas con el control de las emociones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no vamos a enseñar a los niños a autocontrolarse? Pues claro que sí, pero no vamos a exigir que sean capaces de controlar esas emociones siendo pequeños, porque es imposible. Pero podemos hacer juegos muy divertidos. Mira, por ejemplo, si hacemos pompas de jabón en el aire, pues jugar a que exploten las pompas con cualquier parte del cuerpo menos con las manos. Bueno, en niños de 1 año, de 2 años, el tener que controlar, el no mover las manos, pues les está enseñando el camino para más adelante el poder controlar las emociones. Inicialmente pues haremos juegos para que vayan controlando partes del cuerpo, pero eso tiene una dificultad para ellos. Y ya te digo, María, todo lo que tú hagas para hablar de emociones a los niños, por muy pequeños que sean, para enseñarles lo que son las emociones, cómo se llaman, cómo mostramos esas emociones, jugar frente a un espejo a poner caras alegres, tristes, de miedo, enfadados, de sorpresa, a que lo reconozcan en fotografías, en rostros de otros niños. Todo lo que hagas en favor de esa educación emocional es un legado que estás dando a tu hijo y una serie de herramientas para que verdaderamente sea feliz en la vida. Va a ser mucho más feliz con una buena educación emocional que si le estuvieras ofreciendo el mejor programa de matemáticas que pudieras conseguir en la vida. De manera que enhorabuena por esa preocupación y adelante con esa educación emocional que tan importantísima es. Pues María, gracias por tu pregunta y vamos con la última de hoy. Dice lo siguiente: me llamo Malena y tengo una duda de cara a las rutinas en verano, a las rutinas de verano, me imagino que se referiría. Mi hijo tiene apenas un año, normalmente le bañamos a las 8 y a las 8 y media más o menos está durmiendo. Como ahora hay más luz, ¿debo seguir con el mismo horario o debemos cambiar la rutina? Gracias, pues cuéntanos, Marisol. Pues Malena, gracias por tu pregunta, por transmitirnos tu inquietud. Me parece fabuloso que establezcas rutinas para la actividad cotidiana de tu hijo y te lo agradecerá enormemente. Podéis seguir con la rutina. El hecho de que sea aún de día, a las 8:30 de la tarde, que sea de día en la calle, si tú bajas la persiana, el niño no lo va a saber y va a seguir durmiendo. Sí es cierto, y esto, bueno, pues te diría que casi es un consejillo de amiga, sí es cierto que, bueno, pues ahora en verano y con el calor que esperemos empiece a hacer en España, que todavía no lo está haciendo, pues sí es cierto que muchas veces se puede salir de casa de paseo casi a partir de las 8 de la tarde. Salir antes de las 8 es pasar un calor espantoso, según en la zona en la que vivas, pero en la mayoría de zonas de España hace mucho calor. Entonces, no pasa nada si retrasas un poquito esa rutina, pues que en vez de ser baño a las 8:30 a dormir, pues hombre, lo puedes retrasar y bueno, pues bañarle a las 9 o 9:30 y media hora después que se acueste a dormir. Lo puedes hacer gradualmente. Me explico, no cambiarlo de hoy para mañana, retrasar una hora, sino que, bueno, pues un día retrasas 15 minutos, al día siguiente pues 20 minutos, media hora, es decir, lo vas retrasando poco a poco. Pero exactamente tu pregunta respecto a si hay algún problema, que siendo de día en la calle el niño se acueste a dormir, ningún problema en absoluto, evidentemente mientras bajes la persiana, ¿no? Que el niño no, pues si no, su cerebro va a pensar que es una siesta durante el día. Pero no hay ningún problema en ello. Yo únicamente te decía consejo de amiga porque me imagino que a ti sí te apetecerá tener un poco de vida social y cuando hace mucho calor, pues es prácticamente a partir de las 8 cuando se puede tener esa vida social en la calle. Pues Malena, muchísimas gracias por tu pregunta y ahí tienes el consejo de Marisol Justo. Ya sabéis que si nos queréis enviar preguntas lo podéis hacer a esta dirección de correo electrónico rinconinfantil@uadc.org y tanto Marisol como Rafael las contestarán. Marisol, muchísimas gracias y te esperamos el próximo día. Gracias a ti, David, y muchas gracias a nuestros amigos que nos transmiten sus inquietudes. Yo siempre encantada de pasar este rato con vosotros. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AME UAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Este programa número 112 llega a su fin, os vamos a dejar con un cuento. Antes nos despedimos, hoy hemos estado charlando con Maite García Navarrete, una entrevista muy interesante